Radio Ubrique. Servicios informativos. Hola, ¿qué tal? Saludo, buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 23 de julio. En la mañana de hoy ha tenido lugar la entrega de premios del concurso de cuentos y relatos 2020 que ha organizado la Delegación de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Ubrique con el objetivo de fomentar la lectura, la escritura y la creatividad. Los participantes distinguidos han sido, en tercera categoría, Jesús Rodríguez Ramírez con el cuento Sueño difícil pero no imposible. En cuarta categoría, Mario Fernández Rodríguez con El gamonero gallego. En quinta categoría, Julia Romero Sánchez con Zapatitos azules. Y en séptima categoría, Juan de Dios Mateos Garces con Reencuentro. El ganador de la tercera categoría ha recibido un cheque valorado en 50 euros para gastar en una librería especializada en libros infantiles, mientras que los ganadores de las categorías cuarta, quinta y séptima han obtenido un cheque de 100 euros para gastar en una librería. En total, han sido 25 los trabajos presentados en 7 categorías, de las cuales 2 finalmente han quedado desiertas. El concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Ubrique, Antonio Martel, ha resaltado la cantidad y el nivel de las obras presentadas, a pesar de las limitaciones impuestas por el estado de alarma en su promoción, y ha adelantado que los trabajos se publicarán próximamente en la web del Ayuntamiento de Ubrique. En primer lugar, disculparos por el tema de, bueno, derivado de la pandemia, pues ha retrasado un poco todo el tema de deliberación del concurso, de este concurso de cuentos y relatos 2020. Y bueno, lo importante, sobre todo en estos momentos, es preservar la salud y la seguridad de todos y todas, pues lo hemos hecho de la mejor manera posible para que, bueno, garantizar la seguridad y salud y sobre todo, pues, que bueno, que llegue, que se realice este concurso y se llega al final con la deliberación final que ha habido. Y bueno, y enhorabuena a los agraciados y agraciadas, y que bueno, a continuación pues os daré la relación de los ganadores y ganadoras que están aquí presentes. En primer lugar, pues agradecer a todos y todas vuestra participación en este primer concurso de cuentos y relatos organizado por la Delegación de Participación Ciudadana. Y bueno, el principal objetivo de este concurso es fomentar lo que es la lectura y la escritura, y el fomento también de un poco de la innovación, la creatividad y todos los valores transversales que se hacen a través de este tipo de concursos. Y por otro lado, la participación ciudadana en las diferentes actividades que se organizan desde el ilustrísimo Ayuntamiento de Ubrique. Ha sido un concurso donde ha habido varias categorías, un primer concurso donde también nosotros hemos aprendido de las barriadas, que es la temática principal que hemos tratado. Yo principalmente me he quedado poco asombrado de la calidad, la procesión, traba un poco con la mascarilla. El tema del proceso de los textos, de toda la elaboración, la calidad. Se han presentado unas 25 trabajos entre las 7 categorías, donde 2 categorías se han quedado desiertas, las que son las primeras categorías, el resto se han presentado. Y bueno, lo que es la valoración general que dio el jurado ha sido que ha sido una muy buenos trabajos los realizados. Se han presentado unos muy buenos trabajos, y de que, bueno, como es el primer concurso, lo que es llegar la información en general a todo lo que es la población para la participación, pues bueno, hay que mejorar en ese aspecto. Lo que es el concurso, sobre todo, en la información que llegue a toda la ciudadanía, porque hay personas que, bueno, con el tiempo se han enterado tarde y, bueno, para como va a haber más ediciones, pues lo que esperemos de que la próxima edición, pues eso se llegue, intentaremos promocionarlo con más tiempo para que haya más personas, más participantes. Al ver una alta participación y personas interesadas, lo que vamos a fomentar a través de otros medios, ¿no?, de que se publicite, para que llegue a la población. Sí que fue durante el primer confinamiento, en mayo-junio, y claro, está en el mes de mayo estábamos todos confinados, y la principal fuente de información ha sido a través de las redes sociales y un poco de WhatsApp, a través de la Casa de la Juventud, a través del canal de difusión de la Casa de la Juventud. Los trabajos se van a publicar a través de la página web de Ubrique, www.ayuntamientoubrique.es, para que todos los que quieran leer los trabajos y, bueno, no, todos los trabajos, los ganadores, que es lo que venía en las bases. De todas formas, cuando se publique, pues se lo haremos llegar a todo el mundo, ¿no?, que está eso la publicación. En definitiva, lo que se busca a través de este tipo de concursos es lo que sería el fomento de la lectura y la escritura. y que también hay un poco de participación, y en este caso, en esta primera edición, el regarse de las barriadas, porque principalmente la participación ciudadana trabaja con las asociaciones de vecinos, principalmente trabaja con todas las asociaciones, pero en especial con este tipo de asociaciones, y hacerle este primer guiño en esta primera edición. Ya se irá trabajando más temática para realzar lo que sería, en definitiva, nuestro municipio. Por su parte, Juan de Dios Mateos Garcés, ganador de la séptima categoría, ha querido agradecer esta iniciativa de la Delegación de Participación Ciudadana y ha anunciado la donación de su premio a la Biblioteca Municipal. Bueno, simplemente lo único que quería en principio, dedicarle este premio a las personas que de alguna forma han leído algo de lo que yo haya escrito y, bueno, me han motivado a seguir escribiendo. No sé si lo hago bien o mal, pero si llego a alguien, como ha sido en este caso al jurado, pues para mí es el premio principal que puedo recibir. Agradecer, por supuesto, a la Delegación de Participación Ciudadana, que ha fomentado este concurso, con lo cual hace que podamos escribir y sobre todo leer, para que de esta forma pues nos sintamos libres a la hora de presentar algo en un concurso. Creo que es lo más bonito, y esta libertad que nos ofrece poderlo hacer es el mayor premio que he recibido. Así que, como mi intención no era esta, si me lo permite, me gustaría donar este premio a la Biblioteca Municipal de Urique. ¿Puede ser? Pues te lo paso. Cambiamos de asunto. La delegada de Deportes del Ayuntamiento de Ubrique, Virginia Bazán, ha hablado en el día de hoy sobre los trabajos de mejora y mantenimiento que se están llevando a cabo en las instalaciones deportivas, aprovechando el cierre obligado de muchas de ellas y, por tanto, los recursos humanos de atención al público de los que dispone el Patronato Municipal de Deportes. Por otro lado, Bazán se ha referido a la última ampliación del aforo de la piscina municipal, que desde el pasado viernes se estableció en un 65%, una cifra que se mantendrá ya durante todo el verano. La vida interna o la actividad interna de gestión del patronato continúa, y nosotros pues estamos aprovechando también quizás esa actividad externa y lúdica que ha estado no sé, pues, disminuida, pues para realizar esas labores de mantenimiento tan necesarias, y que es el día a día del Patronato Municipal de Deportes, ¿no? Incluso en instalaciones que actualmente no están habilitadas, no están abiertas al público, como el pabellón municipal, pues en su interior, pues están desarrollando pues las labores de mantenimiento y de adecuación y mejora, pues que teníamos previstas, y que ahora pues disponemos de ese tiempo, ¿no?, y de esos operarios para poder realizarlas, ¿no? Y no solamente el pabellón municipal, sino también la pista exterior que acabamos de pintar recientemente, la de fútbol sala, que la teníamos también pendiente de pintarla, y se ha pintado según correspondía por tiempo ya, porque ya estaba algo deteriorada. Ahora acabo de llegar del Barbadillo, que he estado allí con Luis Denizo, que es responsable de instalaciones, y también estamos desarrollando allí en aquella instalación obras de mejora y adecuación, y por supuesto también en nuestro césped natural y en la piscina. Prácticamente en todas las instalaciones deportivas pues estamos aprovechando, como ya digo, esos recursos humanos que ahora mismo no están involucrados en temas de atención al usuario, ¿no?, porque estamos pues con actividades disminuidas, y estamos realizando pues todas esas labores tan necesarias, ¿no? Imaginaros, como yo ya he comentado en alguna ocasión, que se cerraron las instalaciones deportivas del Patronato Municipal, y hemos estado 2 meses sin acceder a ellas, y eso no es entrar en una instalación y empezar a andar. Al contrario, muchas veces cuando está mucho tiempo parado una instalación, luego volver a ponerla a andar pues cuesta trabajo y cuesta obras de adecuación, y en eso estamos. Solo queda el pabellón y los 2 centros que tenemos concertados, tanto los Remedios como el Francisco Fató, la Arena Social, los que tenemos ahí que todavía no están habilitados, y bueno, dependen también de educación, y son unas instalaciones también en las que la actividad que se desarrollaba era con mayores, en las que tampoco actualmente contemplamos la incorporación, porque nosotros ya sí he escuchado en otras poblaciones que han empezado algunos mayores a hacer actividad, pero no vamos a comparar la población de Ubrique, que tenía censado unos 200 mayores haciendo actividad física, con otras poblaciones con menos habitantes, ¿no? La medida de seguridad a seguir y demás pues son muy complicadas, y como ya digo, no vamos a arriesgar pues la seguridad y la salud de ningún ciudadano por iniciar una actividad que todavía pues no contemplamos, ¿no? Sí, autorizado está ahora mismo, está autorizado por el Ministerio de un 75% del aforo. Nosotros decidimos no llegar a ese aforo, no por temas de seguridad, sino porque teniendo en cuenta también que las sombras que tenemos en la piscina en otros años, se ha podido reservar los pies de la sombrilla, se han podido reservar las hamacas y demás. Este año no está permitido. Y nosotros, pues claro, si queremos ofrecer un servicio, vamos a ofrecerlo de calidad. No vamos a vender entradas para que las personas no puedan tener una sombra. Entonces decidimos plantarlo en 65 y ahí lo vamos a dejar. Hombre, es fundamental. Ya que vienes a pasar un día a la piscina, pues quieres disponer pues de todos los servicios, ¿no? Que se puedan ofrecer dentro de normas de calidad, ¿no? Y normas recreativas, ¿no? Y bueno, nos plantamos en el 65. En principio, bueno, ya me trasladaban esta mañana que estaba el aforo completo para hoy. Imagino que ya estos días también, porque normalmente, excepto los lunes y martes, que está un poquito la cosa más tranquila, ya después, cuando llega el jueves, ya se completa el aforo. La plataforma de reserva está funcionando correctamente. Ten en cuenta que tenemos el refuerzo de información telefónica en nuestra oficina de la piscina municipal. Y bueno, que pueden llamar a cualquier persona ante cualquier incidencia. Este sin duda está siendo un verano diferente para los colectivos y asociaciones ubriqueñas, que se han visto obligados a suspender todas sus actividades sociales y festivas a consecuencia de la delicada situación sanitaria en la que se encuentra el país a causa de la crisis del coronavirus. Un buen ejemplo en nuestra localidad es la Asociación de Vecinos Caldereto Calvario, que tradicionalmente organizaba en verano una verbena y una maratón de fútbol sala que en este 2020 no se podrán celebrar. Su presidente, Ambrosio Pérez, ha adelantado que, en la actual situación, no tienen previsto organizar ninguna actividad, salvo la Asamblea General que se celebrará este viernes para informar sobre todo ello a los vecinos. Hombre, hacíamos bastantes actividades, pues hacíamos la verbena de verano, y hacíamos también la maratón de fútbol sala, y hombre, y la verdad que nos ha afectado bastante esto. Y era ya como una tradición y la gente ya, hombre, lo sabía y se animaban y subían para arriba y echaban un ratito muy agradable ahí, ¿no? Pero con las circunstancias que hay ahora, pues en este momento pues no podemos hacer nada de esto ahora. Ahora es complicado de organizar cualquier cosita porque no estamos seguros de la cosa y entonces pues organizar ahora mismo algo sería complicado. Los vecinos tampoco, no es que no vengan, sino que no, como está la cosa, pues tampoco se arriesgan a venir, ¿sabes? Sí, de momento no tenemos pensado de organizar nada ni de actividades de ninguna clase hasta que esto no se aclare un poco y se vaya esto aclarando, vamos. Hombre, la verdad que va a repercutir porque nosotros, mira, pues recogíamos X de dinero, pues mira, pues teníamos para mantenernos para ir haciendo más actividades, comprar los premios, porque con lo que nos da el ayuntamiento, está bien, ¿no? Pero vamos, si podemos organizar y comprar una cosita mejor, pues entonces, pues mira, pues nos ayudaba este dinero para seguir actividando y comprando cositas para los regalos para los niños y cositas de esas. No, nosotros la Junta Directiva, cada dos semanas y esto, pues reunimos, vamos, con todas las medidas de seguridad, con mascarilla y esto. Y ahora para este viernes que viene queremos hacer una asamblea general, pero claro, correctamente con sus mascarillas y sus cosas para informándole al personal de que, hombre, que no vamos a hacer ninguna actividad y... Y con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.